Despierta mi bien despierta, programa número 1, embarazo. Despierta mi bien despierta. Casi 9 meses acompañé a mi mujer en una aventura, la aventura de su embarazo. Desde entonces, comencé a aprender a ser padre. ¿De veras estar embarazada?, me preguntaba yo, incrédulo al principio, ante la ausencia de signos que se me hicieran evidentes. ¿De veras estaré esperando, bebé?, se preguntaba ella, que deseaba casi con desesperación que su embarazo comenzara a notársele. Algunas mañanas despertaba sin hambre. Tal vez tenía algo de náuseas, y por las noches parecía más cansada que de costumbre. Así que dormía como angelito. También noté que había desarrollado el gusto por acurrucarse entre mis brazos, como si necesitara mucho cariño y más apapachos. Se dejaba consentir como una niña. Pero tener un bebé me parecía tan lejano, tan increíble. Frente al espejo nos miramos y le dije: oye, no tenemos cara de papás. Ella sonrió: ¿cómo es una cara de papá? Yo me pinté un bigote de rímel, aplasté lo que pude mi cabellera y le pregunté: ¿así? Y luego hicimos el amor. Pasaron rápido. Su cintura desapareció, su panza comenzó a crecer, la acompañaba al doctor y oímos el corazón del bebé. Sí, ahí crecía un nuevo ser. Yo me lo imaginé flotando en el agua, dentro del nido cálido y tranquilo que la naturaleza con cuerpo de mujer había construido para él. O ella. Mi mujer me platicó que ella hablaba con el fruto que crecía en su vientre. Se me reí divertido. Ella se ofendió un poco. Pero pues, para contentarla más que nada, coloqué mi oreja sobre su panza y traté de escuchar algún o de sentir alguna patadita, pero pues nada. Yo creo que estaba aún muy pequeño. Nos preguntaba: ¿y qué quieren que sea, niño o niña? Hacían apuestas, intentaban adivinar por la forma que iba tomando el vientre de mi mujer. Y nosotros, mi mujer y yo, en realidad, pues, queríamos un bebé, un hijo. No importaba si niño o niña. Así que hicimos un pacto. Lo vamos a tratar igual. Quererlo de la misma manera. Darle las mismas oportunidades, fuera del sexo que fuera. Le enseñaría a jugar fútbol, me acompañaría algún día al trabajo, hubiera sido hombre o mujer. Porque todas las personas tenemos derecho a ser tratados igual, independientemente de nuestro sexo o nuestra condición social. Pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. ¿Cuándo te vas a aliviar? Le preguntaba a la gente a mi mujer y ella respondía tratando de ser amable. Es que no estoy enferma. Caminas mucho, hija, le dijo un día mi suegra. El doctor me recetó caminar para que no se me entuman las piernas y me circule mejor la sangre, mamá. Oí que ella respondía. Y mi abuelita, ella nos daba consejos. Salgan, salgan a pasear ahora que pueden, porque cuando nazca el bebé va a estar más difícil. Nosotros no le creíamos mucho, aunque sí salíamos de vez en cuando al cine, a dar la vuelta a casa de algún amigo. Ahora digo, le hubiéramos hecho más caso, porque de veras que con bebé en casa, cualquier paseo se complica mucho. Pero bueno, la abuela nos lo advirtió y bajo advertencia, no hay engaño, ¿verdad? Grandes. Y ella creo que también estaba asombrada de lo que sucedía en su cuerpo. Ya nuestro futuro bebé daba pataditas, y si yo colocaba mi mano en la panza de su madre, las podía sentir. Estaba vivo, estaba vivo. Una mañana al despertar me encontré a mi mujer llorando. ¿Qué pasa? Le pregunté. Y entonces me platicó de sus temores. Tenía miedo del parto, miedo al dolor, angustia de que algo pudiera salir mal, que el bebé muriera o sufriera algún daño. Yo no quería oírla, no. Traté de calmarla. No, hombre, mira, no va a pasar nada de eso. No te preocupes por eso, no pienses en eso, ¿sí? Ahora que ha pasado el tiempo, tengo que confesarles que no la dejé seguir diciendo esas cosas porque a mí también, aunque de otro modo, también me preocupaban. En realidad había muchísimas probabilidades de un parto casi perfecto y un nacimiento normal. Ella es una persona sana, comía bien, queso, fruta, verduras, huevo, frijoles, tortillas, agua fresca. Además, estaba en la mejor edad para esperar un hijo. 25 y 35 años y se veía preciosa embarazada. Habíamos ido con el doctor varias veces y él nos había dicho que todo iba muy bien, y respecto al momento del parto le prometí a mi mujer que estaría todo el tiempo cerca de ella. Creo que ese bebé lo deseábamos tanto que estábamos como obsesionados por él o ella. Una tarde se nos ocurrió un juego que hacíamos luego muchas veces y que creo que nos ayudó a quitarnos nuestros miedos y a confiar en que el nacimiento saldría muy bien. De conoce al bebé que todavía no ha nacido, mi mujer me dijo, ¿sabes qué? Si nuestro hijo nace con algún problema, con alguna limitación en su inteligencia, o en su vista, o sus oídos, o sus piernas, o manitas, de todas maneras lo quiero mucho, y voy a tratar de que aprenda bien lo que sí puede hacer, y de que se sienta a gusto con él mismo. Yo me quedé pensando. No respondí nada, pero después de todo, dije, ella tiene razón. Tú viniste sonriendo, no sé bien de dónde, con aire tan puro, de quien del futuro espera. Sonrisa encontrar. Tu vestido sin curvas, tus sueños guardando, yo quedo pensando que el día que él llegue será solo felicidad. No sé quién eres tú, ni cuál tu origen es, tan solo sé que luces linda esperando un bebé, esperando un bebé. Los últimos 3 meses de embarazo fueron, pues, largos, sí, los más pesados para mi mujer, aunque también tenían su lado divertido. Un día ella me llamó para decirme que no se podía ver los pies cuando estaba de pie, tanto había crecido su panza. Y otro día descubrimos que podíamos jugar con el bebé. Sí, sí, sí, aunque todavía no hubiera nacido. Había crecido tanto que casi no cabía en su bolsa de agua tibia, y cada vez que se movía, ¡ay!, la panza de mi mujer se hacía para un lado, ¿eh?, o para otro, o le salía un chipote aquí, o otro allá. ¿Es el codo? ¿O será un piecito? ¿La rodilla? ¿La cabeza? No, no, no, no, la cabeza no puede ser. ¿Pero por qué? En una de esas se me ocurrió empujar muy suavecito el chipote de la panza de mi mujer, y el bebé reaccionó y volvió a acomodarse. Salió otro chipote e hice lo mismo, y otra vez hubo respuesta. Mi mujer también entró al juego, con mucho cuidado siempre, ¿no? Tiempo después me enteré de que es muy bueno hablarle al bebé en camino. Colocar cerca de la panza de mamá una grabadora con música suavecita, suavecita, y jugar con él cuando está despierto y patear desde su tibio encierro. ¿Saben por qué? Porque ya desde entonces nos comunicamos con él como una persona y ayudamos a despertar su inteligencia y su sensibilidad. Ay, de veras que la espera de un bebé es toda una aventura de tres. Tú, tu pareja y el que viene. Los 4 primeros años hacen la vida. Guión, Marta Alcocer. Voz, Emilio Bergenji. Alejandro Ramírez en controles técnicos. Verónica Tapia en asistencia de producción. Lourdes Ailuardo en la musicación. Una producción de Marta Romo para la Secretaría de Educación Pública, CONAFE, y el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial.